Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Comenzar un viaje puede ser ir a un aeropuerto, a un puerto, a un lugar de salida, a una estación. Y en este caso, volver a un lugar de asombro y a un lugar de memoria. Las dos cosas son nuestras compañeras en este viaje, que lo emprendemos Gonzalo Hernández y Gastón Rodríguez, que es quien les habla, que es simplemente un encuentro. Nosotros decimos que es un viaje, porque así lo sentimos, pero en realidad comenzó siendo lo que siempre fue, que fue un encuentro de amigos, un encuentro de intercambiar figuritas musicales, como decimos. Y ese encuentro le dimos el nombre hace un tiempito ya, hace exactamente 165 programas, le dimos el nombre del Margen Sonoro. Bueno, bienvenido Gonzalo Hernández, el Ernie, como le decimos por acá, al Margen Sonoro, a este encuentro, a este viaje. Y sí, siempre además es gratísimo estar en esta búsqueda, en este juego, porque uno está en el margen casi toda la semana buscando cosas, encontrando, pensando, ah, mirá esto. Y nada, yo ya estoy acá sentado esperando que arranque esto. Así que vos decime por dónde. No, el Margen Sonoro, que decíamos, nuestro encuentro de intercambiar... En algún momento decíamos, hacemos la comparación un poco con lo que era en aquello de práctica de la escuela, intercambiar figuritas de los álbumes, que uno iba coleccionando y con ellas iba aprendiendo. Sí, mirá sí. Lo que aparece acá, lo que aparece allá. Y tiene algo de la tapadita, ¿no? Sí, de ponerla, de darlas de poner boca abajo las cada uno ponía una boca abajo. Ah, y con la palma, sí, de la mano haciendo, claro, una curvatura, se golpeaba y había que dar vuelta. Con la que uno daba vuelta se quedaba. Porque aparte podía estar oculta, ¿no? Exacto. No se veía cuál había puesto el otro ni cuál puso. Bueno, uno. Es tal cual lo que pasa. Es tal cual. Ninguno sabe qué trae el otro y es como dar vuelta y ¡upa! Mirá lo que hay. Me la quedo, exactamente. Ahora ya es parte de mi historia también. También, sí, pasa eso. Bueno, y hablando de historia, vos, estamos en un lugar, es desde Montevideo, Uruguay, Latinoamérica. Latinoamérica nunca estuvo quieta. No. ni fue una. Ni fue una. No, exacto. Porque... Ni fue Latinoamérica, sí, tampoco, siempre. Porque siempre, sí, uno dice Latinoamérica y parece... Cuando habla de la música latinoamericana habla de alguna cosa homogénea y estamos lejísimos. ¿Cómo sería la disquería Latinoamérica? Ah, sería grande. Ya solo esa sería grande, ¿no? Había que poner una por continente. Estaría bueno darle un toque humorístico a eso, ¿no? Así, hacer una selección. Disquería Latinoamérica. Disquería Latinoamericana. Pero es que realmente es, sí, la variedad. ¿Qué sería? Incluso hoy, ¿no? La diversidad de cosas que hay, donde tenemos territorios muy diversos, culturas que son policulturas, quizás Uruguay es la más homogénea dentro, pero de aún así existe una variedad de sensibilidades y de estilos musicales, porque convive el folclore, convive el folclore en la cumbia, convive la música popular, que tiene 300.000 diferencias, porque 300. No hay una cosa así que uno diga, este es un ritmo. Música popular no es un ritmo en sí mismo. Entonces, claro, ahí hay una variedad enorme. Y ya en un lugar que no tiene tantas diferencias culturales en su población como otras. Como otros lugares de Latinoamérica, exactamente. Entonces, como un Brasil. Brasil. Y estamos paralelo a la época en que están transcurriendo los Juegos Olímpicos, ¿no? Uh-huh. Como referencia a lo más como de referencia. Tiempo. Más allá de que los programas son atemporales. Y bueno, y mientras otros se esfuerzan por mostrarse, mirá qué diversos que somos y qué diferentes que somos, en realidad en Latinoamérica no hay que hacer esfuerzo. No hay que hacer esfuerzo porque ya somos un roto para un descosido. Y bueno, y si te digo, mirá, 1984. ¿Qué año? ¿Qué año para muchas cosas, no? Para muchas cosas. Y te digo Chile. Ni siquiera Santiago de Chile. Pero Santiago de Chile, 13 de diciembre, 1984, un año. ¿Qué te recuerdo? Y viene el regreso de la democracia, España había salido hacía poquito también, entonces... ¿Verdad? Sí, el destape. Hay como un cambio en Latinoamérica, empieza a haber un cambio en Latinoamérica en términos de poder, había muchas dictaduras, en fin, bueno, es un año bisagra, digamos. Una palabra que abre la clave, como en los juegos, que aparece la clave y se te abre una pantalla. Uh-huh. Dictadura. En un país como Chile, uh-huh. 1984, la tenían difícil en sí, ese momento. Sí, claro. Y estos muchachos, que son tres, digo muchachos porque eran muy jovencitos, arman un trío, justamente un trío, a la cabeza del que era básicamente el compositor. De esos tríos que en realidad tienen algo de un compositor que nuclea a sus instrumentistas, pero él va un poco al frente, es como el front. Que orienta y lleva la batuta. Lleva la batuta. González de apellido. Mirá. Para Latinoamérica. Está perdido, no lo vas a encontrar en la guía. Jorge, sobra, ¿no? Y se llama Jorge González. Un Jorge González de Latinoamérica y en todos los países. Miles. ¿Conoces a Jorge González? Sí, acá a la vuelta. Acá a la vuelta, está. Claro. Y bueno, y él... lleva adelante esta y le pone y le dice, vamos a armar una banda. Uh-huh. Y vamos a armar una banda y empieza a hacer una historia en Chile que es, yo le empecé a ver y la palabra es el asombro que me ha llevado y está, y vamos a viajar al sonido de esa época. Yo hoy en la mochila me traje una mochila temática. Ah, mirá. Hoy me fui por ese lado. Está bien, está perfecto. Porque se fueron pegoteando ellos. Sí, lo que pasa es que uno encuentra una cosa y dice, bueno, tengo que esperar 2-3 programas para poner esto, porque si no, y a veces dice, no, mira, los pongo todos. Mira, siendo un poquito injusto, diría, se pegotearon bandas de rock and roll. Mira. Pero en realidad, decirle rock, algunas cosas son más cerca del rock. No, otras está no bien, pero el rock de los 84 y de los 80, del 82 al 89, fue muy particular. Muy particular, y en este caso es. Y acá también, muy particular. En todos lados, ¿no? Sí, y sí. Por lo menos en Occidente, y bueno, y vimos que también en Oriente había secuelas por este lado. Post-punk. Tiene ese sonido. El tema que vamos a escuchar se llama La Voz de los 80. La Voz de los 80. La Voz de los 80 se llama El Tema. El Tema y El Disco. Y es el primer disco de este. ¿Y cómo le pone Jorge González a su banda? ¿Cómo le pone? Un temerario, realmente. Los Prisioneros. Los Prisioneros. Los Prisioneros. Le pone. Upa. Que, como para que lo fueran a buscar, decir, vamos a ver estos muchachos, ¿qué están haciendo? Sí, sí. ¿Qué? No, y además entre el nombre y el nombre del título que pretende ser algo así como, ¿no? Es como excesivo. Todo jugame al pleno. Sí, sí, jugá grande. Bueno, pero lo vamos a escuchar porque me parece, la historia que generaron, ahora después vamos a comentar algo, pero hablando en cifras, que tiene que ver con ese tiempo, sacan un cassette por un sello que se llama Fusión, y el cassette... son menos de 1000 cassettes, que era como lo que podía ser el sello, que claro, ya era muy bueno, pero era para una... Sí, pero era para un grupo reducido, ¿no? Se les fue totalmente de las manos eso. Mira. Y años después, este disco es un disco de culto que estaba viendo de las decenas, los cientos de miles, de esas cosas que se multiplican. En Latinoamérica en ese tiempo no había grandes disqueras. Pero digamos, las producciones eran muy pequeñas, muy locales. ¿Te podés imaginar dónde tocaban? Sí, sí. Se pueden imaginar dónde tocaban. No había, nadie tocaba en estadios, como uh-huh. hoy suele pasar muchas veces. Ni siquiera en estadios chicos, digamos. O sea, no era factible ese tipo de estrategia. Bueno, pero vamos justamente a empezar con esto, que en realidad tiene que ver con ese viaje a una Latinoamérica muy diversa, que también encontraban el post-punk, porque ya el punk venía un poquito teniendo secuelas y ya había tenido su auge en otros años. Sí, ya había pasado un poco. Había pasado un poco. El lugar fuerte, digamos. El lugar fuerte. Los Prisioneros en Chile... Y esta banda, realmente de unos gurises, como decimos por acá, que en realidad se animaban a una serie de cosas, queda para decir mucho más, pero... Rock vamos, chileno de los 80. De los 80, año 84, 13 de diciembre, le estaban despertándose muy temprano porque decían, hoy sale el cassette... El cassette, porque ni de Los Prisioneros. Era, claro. 13 de diciembre. Grandioso. Dice el tema en un momento, mira nuestra juventud, qué alegría más triste, ¿no? Sí, claro. Bien particular. Y uno piensa, y claro, cuando uno encuentra este sonido, un sonido crudo, un sonido que es por un lado una opción y por otro lado lo único que había, en el sentido de no había incluso los problemas para equiparse para bandas de este tipo. ¿No? Sí. Cuando uno mira, y claro, sí, uno lo llama post-punk porque es crudo, es cruelmente crudo el sonido, pero es más un scat y tiene una cosa de intento muy bailable, muy, ¿no? Sí, sí. Lo del grito, de gritar, de decir, pará, estamos... Y a veces uno escucha y dice, claro, uno no le daba mucha bolilla en ese tiempo a este tipo de música. Montevideo era un poco más como... O por lo menos cierta juventud montevideana era más ligada a otro tipo de sonido. Totalmente, mirá. Sonido. Incluso la Chancha Francisca era diferente en el sonido. Inclusive es posterior, la Chancha Francisca. Claro, esto. Estamos pero en la final. Yo me acuerdo allá en el barrio donde vivía, que era en la Plaza Viejo Pancho, se juntaban los punks, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, escuchá, estaban los traidores, los estómagos, tanto, ¿no? Los esa cuestión tanto. Típica de los de las bandas. Sí, sí. Y castellanizado, ¿no? Totalmente. Esto, en este caso, estos muchachos en plena dictadura de Pinochet, sí, sí. Llamarse los prisioneros, era no es changa, ¿no? No, era toda una provocación. Con una música muy, muy simple, ¿no? Muy llana. No había ningún intento de sobresalir desde ese lado. Lo que había era el intento de dar un mensaje, de generar, digamos, una actitud. Pero no era que la música por sí misma valiera. Y bueno, hoy justamente traemos en la mochila algo para hurgar un poco en esa cuestión de lo simple y complejo dentro del sonido post sí, sí. años 70. Pero además para explorar después en otras ahora intervenciones. Claro. Vamos a unirlo un poco con sí, esto. Sí. Recuerden que no es que nos interese la música en el sentido de estar como siempre poniendo aquello que esto es música. No, es simplemente hurgar en la memoria colectiva lo que tenemos adherido a la música. Y son muchas prácticas. Son muchas la música integra muchas prácticas de nuestra vida en muchos sentidos diferentes y vale la pena hurgar en ellos, en todos, para volver a tener memoria de cosas como esta, ¿no? Que de pronto a uno se le pasaron incluso en su tiempo, no les dio bolilla. Pero están ahí, todavía dicen algo de aquella época que capaz uno lo valoraba diferente en su momento y hoy lo mira con otros ojos. Mira aquello. Y también un desconocimiento de un país que está ahí al lado, China. Ahí al lado, y no tenemos ni idea. O sea, ni idea. Y bueno, ¿vamos a cruzar los Andes? Vamos a cruzar, esta vez nos vamos más lejos, nos vamos a Polonia. ¿Ah? Con una... Polonia. Con una música muy especial. La otra vez trajimos en el último programa, Doc Kershaw, que era un violinista norteamericano que, bueno, era muy festivo con su cajún. ¿Sí? Y también cantaba. Claro, en su particular forma de hacerlo, él hacía una música muy bailable, tocaba, paraba, seguía el resto de los instrumentos y él cantaba. Acá vamos a traer a otra violinista cantante, pero que no para de tocar mientras canta. Muy particular, porque es una cosa muy diferente. Ella está radicada en Londres, se radicó en Londres. Hace una fusión entre el folk, lo clásico, con una voz y una forma de cantarlo muy particular. Se podría hablar de jazz, pero jazz es una categoría como música latinoamericana. Es imposible, rock, claro, hay demasiado ahí adentro. Sí, no, claro. Cuando no se sabe dónde meter, y bueno, métalo ahí, que si es medio joven es rock, sí. Si va como para otro lado, póngale jazz. Jazz, clásica. ¿Por qué? Porque bueno, las mezclas de estilo, las mezclas de sonido, a veces no conforman un estilo. A veces lo hace un músico, a veces son unos pocos, no conforma una categoría. Totalmente. Ella se llama Alice Sawatzky. En su adolescencia exploró el jazz, exploró el gospel. Tuvo una formación clásica. Generalmente los músicos tienen una formación clásica, porque si se forma como músico, excepto que sea una cosa muy por la suya, si va a clase, va a tener que en algún momento hacer música clásica, en algún momento pasó por el solfeo, en algún momento pasó por esas cosas. Sí, sí, porque era lo que se hace. Cierta, bueno, es como una lengua, como la lengua de circo. Es como la lengua básica. Usted básica. Aprenda esto y después habla como quiere, pero en principio este es el lenguaje, ¿vio? Como en la escuela. Sí, sí, ir a pintar y aprender la teoría de los colores. Sí, uno aprende sujeto, verbo, predicado y después nunca arma las oraciones así, pero sabe que esa manera de alguna manera guía la forma de expresarse. Le gusta mucho explorar culturas y explorar músicas, sí. Uzbekistán, Kazajistán, ¿no? Cosas que quedan lejos, que hemos tenido en el margen, pero sin quedan duda. Lejos, sin hemos duda. Tenido. Siempre la crítica especializada hizo notar su originalidad, ¿no? Que esto tiene que ver con, mirá, no sé si le vas a agradar a alguien, pero muy bien lo que haces, o por lo menos muy llamativo lo que haces. Sí, que sí, a veces sí, es una sí, cosa sí. que nos interesa, es decir, no nos interesa tanto que sea la música que gusta, sino que tiene algo ahí, hay algo ahí que vale la pena rescatar. En el 2014 hizo su debut discográfico, donde juega con lo moderno, con lo folk, donde, en fin, da unas vueltas varias. Los temas entre ellos no son muy parecidos, con lo cual también aporta como diversidad en su propia obra. Estuvo en Argentina en el 2020, sé eso, no sé mucho más. De todas maneras no son conciertos populares, son cosas que más bien algunos centros culturales traen. Y bueno, si hay 200 en la sala, suerte, y si no, bueno, toca igual. Algo que es una pena, porque traté de encontrar más material sobre ella, pero ella misma, cuando me parece que sufre esta cosa de soy tan original que no se sabe quién soy, entonces en su página está llena de... extractos de diarios, publicaciones, etcétera, que dicen lo genial que es ella. Eso me molesta terriblemente, sí, porque sí. Mostrame cosas y no... Digo, todo lo primero que aparece es eso. Yo soy genial, ella es genial, ella debe ser destacada. Digo, así está, ya media hora llevo con esto. ¿Podemos pasar a otra cosa? Pero bueno, también tiene que ver con ese lugar de, en verdad nadie me conoce, a pesar de que muchos dicen que soy genial, sigo teniendo públicos reducidos. Sí, participan en algunos festivales de jazz, pero recordemos que los festivales de jazz tampoco son un evento popular y masivo. Lo que vamos a escuchar es precisamente un tema del 2014 que muestra su gusto por la fusión y por las formas en que deambula entre cosas. Incluso tiene una parte como en español, porque es español safaredí. Entonces es el español que hablaban los judíos en España antiguamente. Sí, sí, hasta el 1492, que es el año de que los echan, digamos. Sí, de la expulsión. La corona los expulsa, y está la duda si los expulsaron porque en verdad le debían mucho dinero, porque toda la conquista de América y demás se hizo con dinero que no era de la corona, que le prestaban a la corona, y no, ahí siempre queda la duda si los echaron porque no querían devolver el dinero. Razones concretas para echarlas no había ninguna. Hemos escuchado cosas de la cultura sefaradí, hay una influencia impresionante. Pero no era una cultura que de alguna forma se opusiera a la corona, o que pusiera en peligro la corona. Sí, entiendo. Como, bueno, en verdad no tenías mucho criterio para hacer esto, pero bueno. Lo que vamos a escuchar de Alice Sawatzky se llama Indom para Marsilia. ¿Indom? Indome, Indom. Pero Indom o Indom para Marsilia. Sí. Excelente. Polonia. Polonia. Marsilia con un vapor misagería en donde para amar Sicilia con un vapor misagería. Mademoiselles arrestando tres y cuatro a un cuarto. Mademoiselles arrestando tres y cuatro a un cuarto. Thank you. Alicia, Alice Zawaski. Zawaski, sin duda sabe lo que hace en cuanto que se tiene claro qué es lo que quiere clarísimo. Hacer. Porque se larga ahí con una cosa, te podrá gustar o no, exacto. pero está recontra aceitada dentro de esa austeridad, porque es hay una batería, un bajo, una guitarra, poca cosa. Con un sonido. La batería, por ejemplo, está clarísimamente como que un sonido de los tontones y todo sí, eso. Sí. Como si fuera también en un garage, en un ensayo. Sí, parecen más latas que otra cosa. Pero allí está buscado. Las guitarras son un poco, recuerdan a las guitarras de los Tuareg, porque tampoco claro. tienen nada pelada. Bueno, peladas, también, claro, sí. Tienen ese sonido. Que las hemos escuchado. Además. Que las hemos escuchado. Sí, sí, sí. Ella hace cosas, digamos, entre el inicio, que tiene un tono, lo que hace después, mezcla colores, mezcla sonoridades que en principio no estarían juntas. No. Aparte es algo que te suena bien como tradicional, pero con un aire, con una cosa muy rara. Una onda medio power. Para hacer un primer banda, disco, ¿no? Es como tomaste todos los riesgos, ¿eh? Sí. Yo creo que todo eso que decías antes de que, bueno, el que le han dicho y que, bueno, que evidentemente lo tiene claro, que es algo, es una rara avis. Es un rara avis, sí, totalmente. Pero lo lleva muy bien. Sí. No, todas las obras de ella son de ese tenor. Hay algunos videos, si quieren ver, donde ella canta y toca el violín a la vez. Porque ella es violinista también. Ella es violinista, su instrumento es el violín. Pero acá logra una cosa bien particular, porque las sonoridades no son las sonoridades del violín, porque uno podría decir, bueno, hizo una música aviolinada, ¿no? Como los pianistas hacen músicas apianadas. Sí. No, va por otro lado. De una formación muy sólida, obviamente. Y de Polonia, ¿cómo han venido? Y una idea de juego, ¿no? Porque en ese juego de tradiciones que no son suyas. Esto es actual. Y esto fue 2014, hace 10 años. Pero en este contemporáneo por completo. Totalmente. Bueno, y Polonia, ¿cómo nos ha dado? Y sorpresitas. Sí, siempre da sorpresas. Desde distintos estilos, distintas músicas. Y bueno, y seguimos en la vuelta así, ida y vuelta, volvemos al continente, al Sudamérica. Volvemos a Latinoamérica. Volvemos a Latinoamérica y vamos hablando de Rara Avis, en ese momento sin duda lo era. En este caso más por los años, sí, también, finales de los 80, un peruano, nacido en España, uh-huh. pero en realidad vivió toda la vida en Lima, en Perú. Claro. Y bueno, y ser sí, básicamente con una influencia muy de todo lo que era incipiente en ese momento que decíamos, punk, rock, que como veíamos lo de Chile, pero en Perú. Que Perú es otro lugar desconocido para nosotros. Bueno, sin duda. Nosotros toda Latinoamérica es casi desconocida. Mirá, pero lo traigo aparte porque vos decís, vino una figura en Perú, de toda la... Uh-huh. Lo vamos a escuchar del primer trabajo de él, que es del año 86, creo. Mirá. Exactamente. Otro González. ¿Otro González? Pero se juntaron los González. Pero González, pero en Lima. Claro, sí. Y en Lima también, en esos años, como empezamos en el programa de hoy, pero en realidad solista. Él se larga en plan solo y metiendo ya estéticas medio incipientes de lo que era el rap, de todo lo que venía siendo el hip hop, uh-huh. de épocas también donde, y algo que vamos a ver después, del New Wave, que en realidad tiene un parentesco ahí con el punk, el New Wave, la nueva ola. La nueva ola, sí. Los sintetizadores, todo ese mundo, que en realidad estaba pegando fuerte en esos años. Linda mezcla, ¿eh? Linda mezcla, y después vamos a ir a una banda justamente más de esas internacionales, como que te dije. En este caso, Perú. No todo es incaico en el Perú, ¿no? No todo. No, lo digo en broma porque con la cultura impresionante incaica. Claro, siempre parece que es eso y está bien, sí, vienen de ahí, pero tienen mucho más, digamos. Y bueno, y el nombre del tema también, épocas de todo esto, de marcar cuestiones sociales, uh-huh. y de, ¿cómo diríamos? Más que reivindicativas de fundamentación, de decir, bueno, tiene un nombre esto y no me sale ahora, que es como de manifiesto, como decir, yo soy esto. Sí. Soy un proletario, se llama el tema. Soy un proletario. Soy un proletario y se larga con todo acá. ¿cómo le dicen a él y cómo en realidad uh-huh. son? Mickey González. Mickey González, mira. Mickey González se larga con todo y es toda una figura hoy de referencia en Perú, hoy con sus 70 y pico de años. Sí, es todo, sí, toda una para mí es conocido totalmente. Totalmente. ¿Eh? Igual en Perú él se ha dedicado, estuve viendo, y está muy activo en eso, en a la parte de producción. Claro. Pero está, en estos años estaba ahí como poniendo la carita. Como sí, sí, poniendo la carita, la voz, los sonidos. Ahí está. Bien. Mickey González, Soy un proletario. Un, dos, tres, va. Y veré telenovelas cuando compre un televisor. Porque soy un proletario. Porque soy un proletario. Que el discurso de la tele, eso no es la verdad. Porque soy un proletario. ¿Para qué? Soy un proletario. Yo no sé de qué se queja en la manifestación. Hay trabajo para todos. Esto es un vacilón. Aguafuertes peruana. Peruana y viste y con, que medio que de la misma época. Pero además con una música muy particular, porque si hay momentos que uno escucha y le preguntaran qué grupo es o quién es, sí, sí. Seguramente nunca diría. Perú, ¿no? No. Si le preguntara, uno tiraría a algunos ochentosos de Norteamérica o de Inglaterra, pero porque tiene un sonido claramente ochentoso. Sí, Tiene esas cosas que... Cuando decimos ochentoso, no, siempre en el programa lo manejamos como algo cariñoso. Tiene que ver con una música que era con una batería muy marcada, sí. Unos sonidos que a veces parecían nieblas, ¿no? Sí, mirá, ahora escuchaba como si hubiera quedado el efecto de sonido prendido. Exactamente. Apagá lo que quedó prendido. Eso, y después unas cosas medias como una tormenta, que giran, ¿no? Y sí. Que dan medias como casi ondas medias sinusoidales, sí, así, sí, ¿no? Sí. Que era típico, fue típico en ese momento, en esa época, que si uno ve documentales de esa época, sí, ese tipo de música aparece. Sí, sí. Con una canción muy particular, donde ese estribillo de Soy un proletario, hoy, por lo menos ahora, causa una gracia. Esto es de total. Igual tiene un parentesco con eso que escuchábamos de decir, te ubicás un poco en el tiempo, sí, en ese tiempo. Sí, en la época, ¿no? Y en ese momento, jóvenes de distintos lados de Latinoamérica, eso como recibiendo... En lugares. Hemos escuchado de Latinoamérica bastante profunda, sí, en cuanto. Me acuerdo de un. Escuchamos también una banda en Argentina, en el Chaco, allá metido, haciendo. Y qué fuerte que pegó todo este movimiento de los finales de los 70. Lo que pasa es que de alguna manera las mezclas, eso que uno puede decir como estilos muy diversos o lo que sea, tiene que ver con generaciones que empiezan a enfrentarse a un tiempo diferente, ¿no? Pensemos en eso, en jóvenes que son trabajadores, trabajadores como lo era su padre, en una fábrica o en un lugar así. Pero claro, tiene otra perspectiva, tiene otra sensibilidad. Y de alguna manera estas músicas plasman ese lugar. Y en una cosa que el otro día... Exactamente, y un detalle... es un detalle... proletario es una palabra que, más allá de toda la connotación que tiene con todo lo que es el siglo XX, las revoluciones socialistas... Sí, el marxismo, básicamente. El marxismo y tal. En realidad, basa un poco la etimología. Yo hace relativamente poco que vi que la etimología era una cuestión romana, de decir, los que solo tienen descendencia y no tienen tierra. Claro. Tienen prole. Pero tienen prole. Prole en el sentido, pero no tienen proletarios, no tienen tierra. No tienen tierra, porque en ese momento riqueza estaba adherida, por decirlo así, o estaba en relación a la tenencia de tierras. Ahí quienes está. Tenían tierra. De hecho, hasta bastante avanzado, hasta el 15, 16, los fisiócratas, como se los llamaban, eran los economistas que de alguna manera asentaban o daban cuenta de la riqueza de los países precisamente en relación a la tierra y la tenencia de tierra. Y la tenencia de la tierra. Y un detalle más, que el disco tiene un nombre que creo que lo hizo para enviarle un mensaje a la polaca que recién escuchamos. ¿Ah, sí? Sí, porque el disco se llama Puedes Ser Tú. Ah, mirá. Como diciendo, se puede ser uno mismo. Y después dice, soy proletario, como que está en afirmar toda la... Pero además los nombres, ¿no? Nombres que hoy no se pondrían a un disco. Pero aparte, tú. Tú. Tú, no. Podés ser vos, podés no sé qué. Claro. Puedes ser tú. No, nombres de discos que hoy no se pondrían ni en el peor de los casos. Puedes ser tú, y la tapa del disco es un tipo de lentes negros. Pero es muy interesante. Muy interesante. Los juegos semióticos que hay ahí, ¿no? Que están metidos en toda esa forma de decir, en esa forma de expresar, donde... Desafiaría a una inteligencia artificial a ver si lograría armar este... Creo que sería complicado. La inteligencia artificial decía, pará, no lo tengo en el programa. Ahorita no lo tengo, pará, ¿qué es esto? Yo me quedo en Latinoamérica, pero me voy a ir a Argentina. Perdón, una cosa, lo vamos a hacer en algún momento, Bernie. Vos que 2x3, vamos a contarle a los oyentes, hemos jugado con armar guiones, a veces humorísticos. Hay que hacer un guión humorístico del ser humano con la inteligencia artificial, pidiéndole cosas que la inteligencia artificial no logra. No puede hacer. Esa relación, distópica, pues se puede tomar con un humor. No, pero siempre he pensado en, suponete que el mundo desapareciera hoy, que se borrara la faz de la Tierra, solo quedara todo intacto y vienen extraterrestres tratando de encontrar... ¿Cómo es la historia y qué pasó? A ver, creo que sería descabellado lo que podrían llegar a encontrar, porque claro, la mezcla y las formas son tales que vos decís, mirá, esta gente estaba... Esto debió ser un hospital psiquiátrico, ¿sabés? Sí, pues ahí va. Capaz que, como dicen algunas teorías, dirían entre ellos, che, qué macana que nos mandamos, ¿no? Sí, sí, porque, ¿no? Qué macana. Porque gente. Hace siglo que vinimos. Suerte trajimos, que no veo a nadie, ¿eh? Muchachos, el experimento no salió muy bien. No salió bien. Algo... Creemos que falló en este momento. Tenemos algunos datos que nos indican que ha fallado. Bueno, pero bueno, yo me quedo en Argentina. En Argentina. Me había buscado otra cosa y encontré esto, un tema que a mí siempre me fascinó. A ver. Me gusta el tema, me pegó el tema y me pegó desde, creo que yo era adolescente. Ah, mirá qué bueno. Sí, porque es un tema... bastante viejo, digamos. ¿Se puede hacer adivinar? Podés, argentino. Sí. Una voz importante en el folclore argentino. ¿Folclore? Quizás imborrable. Sí. Nació en el 46, falleció en el 2010. Fue revelación en Cosquín 70. Se le considera uno de los primeros folcloristas solistas románticos, dedicado a... letras románticas, letras de amor y algunas otras letras Que son infumables, ¿no? Porque tiene una de una calle, una vereda, una vereda cortita, vereda estrecha, y es una cosa que. Pero vos sabés que me suena. Solo lo cantás porque efectivamente. ¿Es un nombre, nombre y apellido tiene o solo un nombre? No, nombre y apellido, nombre y apellido. Y tiene dos apellidos. Está. No, pero puedo reconocerlo y estoy seguro que algo me va a gustar en cuanto a si es de ese tiempo que tiene ese tono. Ese tono profundo. Y sí, melódico, casi, como decíamos, de la raíz italiana, ¿no? Es decir, algo de eso. Algo. Más melodramático. A ver, fue uno de los que también estuvo en las películas como. Unas películas muy baratas que se hacían en la época para difundir artistas. Sí. Y que se llamaban La Playa del Amor, La Carpa del Amor, Las Vacaciones del Amor, sí, que eran una cosa que no valía dos pesos. Pero, eran entretenidas, no querían hacer otra cosa. Y uno tenía un catálogo de artistas y muchos de ellos cantaban ahí alguna canción, ese tipo sí, de sí, cosas. Sí, aparecía en la playa y te cantaba un tema. Sí, exacto. Y miraba una muchacha y cantaba y no sé qué. Y, o trabajaba en un boliche cantando. Siempre había cosas. Pero en este caso con raíz folclórica. Folclore. Melódico, sí, pero ligado al folclore. De hecho, es con un par de frases esta canción, inolvidable para mí, que es de la misma generación de Daniel Toro y de Aldo Monjes. ¿Vos sabés que para ahora dijiste, claro, Daniel Toro pensando en la samba que habíamos escuchado? Ah, que habíamos escuchado, que era increíble. Está bueno ubicarlo. Samba para olvidar. Está. Y Aldo Monjes. No ha venido Aldo Monjes. No ha venido. Y es otro de es los otro. Que estaba sí, en esa. Sí, quizás sí. Para mí con un registro más débil. Me sale una voz Félix. No, me sale Félix o no. No. Nombre de sí, este, nombre, no. O algo como. No, tiene un nombre bien fácil, de barrio. ¿Bien de barrio? Bien de barrio. Bueno, vamos. Buena voz, fachero. Fachero no, y buena voz. A pesar de que tiene una voz grave, sí. Que uno diría es poco dúctil, es cierto que es poco dúctil, porque no, el registro no varía mucho, pero sabe darle una impronta a la emoción. Sí, ojo que a veces las voces graves, viste, que parece que tuvieran un rango más. Porque no porque los agudos, no llega muy alto. Claro, pero ojo. No, sí. Pero él tiene una voz que vos decís, está bien. Sí, sí. Es muy linda, muy agradable de escuchar. Y sobre todo tiene una cosa para darle emoción en la pronunciación, en la forma de pronunciar, que es bien interesante por momentos. Mira. Hay algunas que realmente hace cosas increíbles con esa pronunciación para darle emoción. Hay otras que pasan más de largo y se nota, incluso de esos tipos que están como también obligados a elegir cierto cancionero que a veces no es para él. Pero bueno, tiene que cantar esa porque sí, es la popular y en televisión te pidieron esa. Sí. Tiene versiones de Caballo de la Sabana y Amor de Manzanares que son horribles. Que yo diga, no cantes eso porque esas canciones necesitan unos matices que si no sabes dárselos, queda una cosa plana que parece cartón. Bueno, a él le salían así de cartón esos temas, pero. Esos momentos en que uno va perdiendo lugar en la audiencia y la quiere rescatar como sea en los programas de televisión y bueno, y termina cantando cosas que decís, mejor olvidar esto un, que. Un producto bien de la época. Un producto bien. Porque la palabra producto entra en cuanto a que sí, había mucho de producir para porque había que vender, porque tenemos que vender los discos, porque tenemos que totalmente, venderte sí, a vos, porque tenemos que el programa viene de tal manera, yo qué sé. Tiene menos matices esta canción, es cierto, pero de todas maneras me parece que es impresionante. Hay una que se llama Del Amor Ausente. Mirá, no sé si te suena sí, ahora. Claro, y realmente lo que hace es bellísimo en términos de matices sí. Para dar emoción. Pero esta letra me parece como increíble. Sí. La grabó en el 74. Sí. ¿No? Yo en esa época tendría 68 y 6 años, o sea, la escuché mucho después. La escuchaste. Pero era había en esa época, cuando yo era adolescente, había un programa muy famoso, CX22. No, era Susita Folclórica. Susita Folclórica. Por supuesto. Y mi viejo la escuchaba todas las noches como si fuera ir a misa. No, pero por supuesto, Susita que no folclórica. Iba a misa, pero eso era más religioso que Susita Folclórica. Susita Folclórica era una cosa que claro, muchas veces eran los temas de argentinos, porque era lo que más y abundaba. Claro, el señor se llama Carlos Torres Vila. Sí, sí, sí. Y la canción todo. Canción de las simples cosas. La canción se llama Canción de las Simples Cosas. En ese orden, aparte. En ese orden. No es de las cosas simples. No, no. Canción de las Simples Cosas. Y vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. La letra es. Con un Ernie que ya no tiene 6 años, sino que tiene 9. Ya está un poquito mayor. Sí, sí. Pero todavía este tema me parece. Qué bueno. Va, increíble. Vamos entonces para ahí. Uno se despide insensiblemente. De pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Y entonces comprendo cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demora que aquí, con la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. El amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demora que aquí, con la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no estás ahora soñando el regreso? Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. ¿Qué postal este de época, Ernie? Sí, porque vos lo contabas un poco con respecto a tu infancia, pero está buenísimo escuchar desde siglo XXI, 50 años después, porque son 50 años, ¿no? Años. Justo, 74, 2024. Está. Y está muy bien hecho, está hecho. Todo suena justo. Todo es comprable, digamos. Suena como. Después puedo decir, ¿qué te gusta? Sí, digo, sí, estamos en esa, en el margen. No, es un producto bien hecho, digamos. De ese armadito. Tiempo. Decíamos muy Cacho Castaña. Muy también. Cacho Castaña. Cacho Castaña o Cacho Castaña teniendo de él. Es que o de todos ellos. Ahí hay una mezcla, ¿no? Sí. A ver. Una tradición entre las voces argentinas, claro, recordemos claro. Que antes había estado Leonardo Fabio, sí, es claro. Decir, hay una impronta de este tipo de voz varonil madura, sí, madura y así profunda, profunda y que es capaz de decir cosas amorosas con una hidalguía, sí, ¿no? ¿Viste que hay porque una... esa cosa de no partas, muchachas, ahora. A ver, tenés todo, te doy todo. Te vas a ir. Y en vez de caer en el en la melosidad de yo te quiero, te extraño, no puedo vivir sin vos, hace una cosa como de refranero folclórico. Y pone esa frase de el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Sí, hay como una frontera como si fuera y las fronteras esas que hay allá en la ¿cómo es? En las cataratas, es decir, Paraguay y Brasil sí. Y Argentina, ponele. Uh-huh. Esto es una frontera un poco entre el folclore, algo de decir de lo tanguero. Exacto, algo y algo de lo melódico. De lo melódico internacional, todo en la frontera. No en vano aparecía en esas películas baratas que comenté. Que tenían generalmente cantantes melódicos. Melódicos, ¿no? Y tal. Un lenguaje. Porque él entraba bien en esa categoría y unía como varios públicos, digamos, en un momento particular. Estamos hablando de los 70. Sí. Un tipo que optó por un folclore que no fuera contestatario ni socialmente relevante, que optó por las letras de amor y bueno, está bien, fue por ahí y encontró ahí su nicho con una voz que también entre Daniel Toro y él hay un también semejanzas de la voz. Aldo Monjes no, me parece que tiene como otro registro. Pero nada, una postal. Pero de no, época es también. Una postal exactamente de la época que bueno, en el margen es muy cara. Sí, sí. O son estos retratos de sí, momento. Sí, nos encanta un poco todo lo que representa tiempos que pueden ser la semana pasada. Sí, sí, puede ser. No tiene por qué ser algo muy distante en el tiempo. Y ahora vamos a ir a algo que de repente una breve escucha de, te diría, una parte A y el estribillo de un tema que tiene pila que ver con esto que decíamos, la New Wave, que veníamos hablando en el programa. Sí, sí. Esos sonidos particulares de sintetizadores. Sí, que en los años 70. Y un reverb muy sí, particular. Tiene su en realidad, después allí se engendran algo que después se llamó, por ejemplo, el New Romantic. Sí. El rock gótico. Todo eso estaba como medio pegoteado. Pegoteado en un principio, después empezó como a separar más claramente. Y también toda una estética del punk, en cuanto a también a veces en la estética no tanto musical, sino a veces también, diríamos, de impronta en las apariciones en vivo. Sí, sí. Entonces no vamos a decir de qué es esto. Esto es una banda norteamericana que en realidad, pero es muy curioso, encontré la versión, que la verdad que no era fácil encontrarla, por lo menos hace un tiempo. Ahora la encontré. La encontré, ¿no? Porque ya está. Sí, pero hay que buscar y igual. Y está un poquito más difundido porque es muy curioso decir. Mirá cómo una banda en el año 75 hace un tema y el tema pasa un poquito desapercibido en su metier, así en... Sí, sí, en su... En su lugar, porque en realidad algo pega en Australia, que en Australia como que lo escuchan, en Nueva Zelanda como que lo escuchan, como diciendo, va, esto que está sonando nos llama la atención. Un tema que después es un... Ta, pero ¿qué pasa? 3 años después le hacen con el sonido New Wave una nueva versión en un disco determinado. Entonces vamos a escuchar las dos cosas. Las dos cosas, para comparar esos dos momentos. ¿Cómo empezó? La primera, como todavía diciendo, es la canción que se lanza, que... Y todavía no está como encontrada por otros que después dicen, che, esto podríamos hacerle todo esto. Como que si entrara un ser, ponerle, no sé, el que fuera o la fuera, que vos decís a un lugar y vos decís, si no estaba vestida todavía, exacto, como si fuera un actor que todavía no tiene su vestuario, decís, yo no me creo todavía que ese sea Luis XV. Vos quedás bien para este papel. Claro, pero todavía no me creo cuando lo escucho que es Luis XV. Claro. Ahora, cuando aparece con ese vestido... Es otra cosa. Ahí uno decís, dice, mirá Luis XV, acá en la calle 18 de julio. ¿No? Hay cosas que uno ve actores y después cuando aparecen transformados. Y un poco tiene eso de este, pero está bueno para escuchar cuál es la diferencia. Vea usted las 7 diferencias. Vea usted las 7 diferencias. O escuche. Y después venimos con el nombre y quiénes son. Sí, los... quiénes son, exactamente. ¿No? Antes de escuchar el tema. Ahora simplemente la del 75. El 75, la primera. La ilustre desconocida. Thank you. Para los que tienen unos añitos, ese tema de Blondie es como imborrable, es un sonido de época muy, muy imborrable. Uh-huh. Y lo interesante es que uno podría no conocer que el tema tenía una versión anterior. De hecho, la versión anterior es bastante sí, menos conocida. Y por lo que estuve viendo ahí en Crónicas, hay varias versiones. Fueron como probando a decir, este tema tiene algo, pero todavía no. Yo realmente la única que conocí era la de Blondie. Siempre pensé que era, que siempre me imagino a un astronauta bajando una nave, porque tiene esas cosas muy espaciales. Claro. Bueno, era un sonido muy especial. Yo te diría que un día esto que dijiste del astronauta que... porque es una época post-alunizaje, claro. Eso, que habría que un día hacer uno de los programas, juntar, tenemos varios de esos. Uh-huh. Me hace acordar tal cual la sonoridad, de como para esa espacialidad, como diciendo, estamos entrando en la era espacial. Eso, hay algo de ese estilo, a un tempo muy marcado, bien discotequero, muy disco. Sí. Que cuando uno escucha la primera y escucha la versión de Blondie, es como si Superman hubiera tenido un traje amarillo y verde y luego hubiera pasado al azul y rojo, ¿no? Es como si de pronto... ¿Por qué? Porque la melodía no cambia, la voz se vuelve apenas un poquito más alargada, algunas frases de la segunda... Pero sobre todo cambia el tempo, porque la primera tiene un funky muy marcado y agresivo, si se quiere. Sí, que se entiende como más domesticado y más... Exacto. Que sea algo esto está hecho más de lo espacial, más agradable, más lo otro tiene un power, más bailable, ¿no? El otro tiene un power de otro estilo, de otro digamos, estilo, ¿no? De otra algo parecido otra habíamos cepa. Escuchado, ¿te acordás en el...? No me sale ahora Ajá, era el grupo. Sí, ¿te acordás? Sí. Con un tema que también. También. Pasaron por toda una cuestión de decir, hicimos el tema. Tuvimos como 2 o 3 años en los cuales ese tema, sabíamos que era un tema. Que era un tema que podía pegar, pero no pegaba. Hasta que de repente lo agarró o lo trabajaron de otra manera. Para entrar en... Es como encontrar la clave de algo. Lo cual no quiere decir que sea mejor. No, no es eso. Lo que pasa es que hay algunas cosas que pegan más masivamente que otras. Sí, sí. Y nada más que eso. Simplemente es interesante, es una producción verlo, que encuentra el lenguaje el de... Lenguaje. Mire, esto va más lejos que esto, que está bueno, pero se queda más acá, digamos, más en el barrio. Que yo otro... Bueno... Es como una época y es de hecho Blondie marcó una época. Sí, sí, como que vos abrís una puerta diferente, se abre una puerta porque ponés la clave. Ponés la llave para esa puerta como, que aquella no la tiene. Está cerca, pero no tiene la llave. Y bueno, y ellos se encontraron una llave para por lo menos algo que querían hacer, que era difundir su material. Y ese sonido muy particular. Muy particular. Yo me voy a la India ahora. A la India. Es volver a... ¿Qué diríamos? ¿De dónde viene todo? ¿No? Casi. Dicen todo. Que el ser humano parece, o dice, ¿no? Que más bien tiene que ver con África. Con el África, sí. Pero recordemos que India tiene también una especie de... En la tradición cultural, si bien no hay mucha cercanía muchas veces... Parece que los gitanos para adelante... En otro plano, si llegás y decís, ¿de dónde venís? Mirá, yo vengo de Montevideo, ¿de qué año? Claro. Y siglo XXI, todo, y dice, ¿vos dónde estás? Yo hace 12.000 años que estoy 12 acá. 12.000 años que estoy dando vuelta. Que estoy acá. Este grupo es un grupo muy particular que se llama Berkeley Indian Ensemble. ¿Berkeley? ¿Por qué Berkeley? Bueno, porque quien fundó esto... Es el primer músico nacido en India, docente del Berklee College of mirá, Music. ¿Cómo no? La escuela de la gran universidad de Berklee. Recordemos, India, uno de las colonias inglesas más grandes. Sí, sí. Esta relación entre lo inglés y lo indio nunca terminó, ni termina. Y un músico indio fue seleccionado para trabajar allí y además para ser docente. Con lo cual, totalmente, lo que él hizo allí fue fundar un grupo que se dedicara a rescatar música y tradiciones de la India. Tremendo. ¿Ah? De alguna manera ese era su objetivo, su métier. Esta fascinación que decís entre lo inglés y el padre del racionalismo, de alguna manera esa tierra, y la India como de lo irracional o de ese con mundo. Otra cabeza totalmente. Pero hay una fascinación, ¿no?, entre los dos mundos. ¿Eh? Y hay una complementación de algo ahí, ¿no? En esas tendencias o radicalidades, si uno quiere, en las direcciones que toman. Enemigos íntimos, cultura, diríamos. Claro, que toman ciertas culturas. Tienen un canal de YouTube que tiene cientos de millones de visitas. ¿Cientos? Sí, lo cual es razonable, digamos, porque tenés a India y tenés a Inglaterra y tenés a otra gente que empieza a conocer esta. Son solo los del barrio. Son solo del barrio, un barrio grande. Millones de espectadores en la suma de los diferentes conciertos que han dado, no solo en Inglaterra, en Europa, en India. Hoy el grupo está conformado por 9 músicos. Tiene una 9 músicos. Tiene una versión variable, una cosa muy variable, porque claro, está hecho también con estudiantes de Berkeley, entonces también van y vienen. Mirá, varios cantantes. Hay como es un colegio de música internacional, obviamente. Sí. No todos pertenecen a. A Berkeley. No todos pertenecen a Inglaterra ni todos pertenecen a la India. Hay de Estados Unidos, Nigeria, Brasil, ¿no? Hay una mezcla muy importante. Sí, sí, que eso también hace a los diálogos que empieza a haber entre las músicas, que no solo son de acá o de allá, sino que también hay como de todo un poco en ese grupo. Pero recién en el 22, a pesar de que trabajan mucho y trabajan en ese rescate y en la difusión de ese rescate, hacen su primer disco. ¿Recién en el? En 22. Ayer. Exactamente. Y reciben el Grammy al mejor álbum de World Music. Se convirtió, de hecho, en el primer conjunto de Berkeley en recibir una nominación. Nunca un grupo de este tipo había recibido. Generalmente eran grupos que tenían una impronta profesional en el sentido, venimos a trabajar de esto y a hacer música. Ellos son un grupo de un college. Más experimental. Claro, más en el sentido de que cuando uno tiene una banda, puede ser que la banda cambie de integrantes, pero es una banda. Acá es el grupo de un colegio de música. Claro. Entonces hay una cosa bastante rara. Canciones muy largas, ¿tá? Algunas de más de 10 minutos. Para el disco participaron más de 100 músicos, 39 países. Fue realmente un despliegue ¿Más enorme. De 100 músicos? Sí, porque en los temas hay como mucha variación. Además del grupito este chiquito, llaman a muchos más músicos para participar. Esto se hizo solo en base a mecenas, digamos, que podían de alguna manera solventar lo que esto significaba, de esa puesta en marcha de ese proyecto. Y por supuesto, todo esto levantó al grupo y lo hizo mucho más conocido el Grammy, ¿no? Lo que vamos a escuchar es de ese disco del 2022, un tema que se llama Unai Kanadu Nan. No sé cómo se pronuncia. No importa. Se lo debo a Mina de la India, que me mandó esto, que me mandó mucha música de allí y que realmente le agradezco infinitamente porque además desconocía. Este es un tema que grabaron en el disco, pero está hecho en vivo. Quiere decir, una sola toma. Y lo que vamos a escuchar es bien particular porque tiene momentos que son de Conacol, que nosotros hemos escuchado aquellos dos cantantes, y un muchacho que hacía una cosa puramente rítmica con las palmas. Sí, una onomatopeya. Exacto, que básicamente son onomatopeyas que depende del ritmo, de cuántas sílabas tiene, qué es lo que se pronuncia, porque eso está fijado. No es que yo puedo hay un juego ya prefijado. Claro, si tiene 3 sílabas es no sé, ta teti. Si son cuatro, claro, es claro. Teti, no sé qué. O sea, cada forma tiene lo suyo. Es bien interesante. Pero hay más que eso. Realmente es bastante diferente. Y van a ver las increíbles afinaciones entre el cantante y la música en esas variaciones, que son realmente sorprendentes y que solo una cultura que practica esto puede sostener de esa manera. Eso requiere una tradición bastante fuerte atrás. No es solo gente que se pone a jugar, aunque a uno le parezca que no hay más que improvisación. Pero no hay improvisación, contrario. Hay una partitura muy clara. De hecho, lo que escuchamos la otra vez de Conacol es así. Hay una partitura, se respeta la partitura, y no es gente que está improvisando. No, un lenguaje muy lejano. Un lenguaje particular que para nosotros puede ser. Puede parecer mucha improvisación porque estamos muy lejanos a esas tradiciones. Así que vamos a escuchar al Berklee, ¿cómo que se llama? El Berklee Indian Ensemble. Daga daga daga dena dena dena naga naga naga tik tik dana dana dana dik dik dik dik dagina dana da kridana dik dik dik dik dik dik dik dana dana ge tarana dana dana ge tarana dana dana ge tara adina vanita abhinaya raja gokula bala koti prakasha viraga naraga shri rakshakamala ettene murena nee gechave ittavane inaya kulvaya sudiya vaadale sudiyava kalavaadiya sindhika rombatta bhutagiyaga panittiduvaya paavai viragam parigiduvaya aayartham உன்னை காணாது நான் இன்று நான் விதையில்லாமல் வேறில்லையே உன்னை காணாது நான் இன்று நான் இல்லையே விதையில் உன்னை காணாமல் Bueno, realmente estas cosas que tiene el margen de podernos invitar a mundos que vos decís, primero son reconocibles por un lado, pero por otro lado, acá es como directamente meterse en un tren fantasma donde hay distintas habitaciones, sí, sí. Distintas canciones dentro de porque hay misma. Como sí momentos bien diferentes, empiezan bien con diferentes. Un conacol bien marcado, después sí. Van cantando con ese ritmo. El conacol es dentro del mismo tema, ¿no? Es un estilo que se llama, en verdad, a veces se lo conoce como canto percutivo, claro, canto, claro, de percusión. Sí, sí, sí, sí. Entonces, empiezan también, con eso. Sí. Entonces después empiezan a frasear, pero con el estilo del conacol, y después pasan por muchos lugares, muchos matices, con una sincronización increíble, ¿no? Que eso no se hace en un día, necesitas como una cultura atrás de ese tipo de música para poder sostener, digamos, y entendés un poco, entendés un poco lo que decías de las cifras esas, decir tantos músicos participando, claro. Porque acá van entrando, entran unos, salen otros, se viene otro, de pronto hay de todo, de y típicas, realmente una gente que uno la definiría como una gente encantadora, ¿no? En el sentido de hay un encantamiento cuando uno escucha y no parece estarse como directamente relleno de cosas, en cuanto a decir pusieron demasiados elementos, se jugaron como, suena natural, suena totalmente para ellos, para lo que ellos cómo lo hacen, suena como tan natural, ¿no? Sí, además qué fácil cuando lo escucho dice sí, claro. Podría ser de 20 minutos porque me podría quedar sin problema, sí, ¿no? Sí. Y si uno estuviera tocando ahí, seguramente, che, no paren, porque, sí, claro, sí, eso realmente es un viaje. Y de alguna manera, ahora que decís lo del viaje, ese me hacía acordar de, ponele, si fuera un Julio Verne, aquello de la vuelta al mundo en 80 días. Esto es la vuelta al mundo en 4 o 5 minutos. Sí, sí, impresionante. Porque hacen como una especie de tour. Por distintas, por distintas tímbricas. Por lo menos hay como distintas tímbricas, distintos ritmos, a pesar de que sigue toda una secuencia, sí. Y hay una especie de palito de brochet que atraviesa todo. Es una brochet. ¿No? Pero hay como elementos diferentes. Sí, y realmente tiene una facilidad para pasar de uno al otro y para estar en una sincronización con los otros instrumentos y todo. Decís, eso no sale así gente que improvisa. Mira, me estoy riendo porque vos te citaba a vos mismo en otro programa, y cuando escuchamos a un Troilo, la orquesta de Troilo, yeah. En una melodía es impresionante, un arreglo. Y vos dijiste acupuntura tanguera. Acupuntura tanguera, sí, totalmente. Es que te clavan las alfileres. No, te clavan las alfileres, realmente. Oh, el Troilo, impresionante. Impresionante. Bueno, y mirá, Ernie, yo en realidad en la mochila me queda una... ¿Qué me queda en la mochila? Me traje para compartir acá el pan nuestro de cada día, pero es una cuarta pieza, de alguna manera, de todas estas que había. ¿Esta Latinoamérica de los 80? Sí, más que había algo de Latinoamérica, estaba lo de Blondie que era... Estaba lo de Blondie que estaba un poquito más allá y vamos de a volver a Norteamérica. Ah, vamos a Norteamérica. Es en realidad un diálogo norte-sur. Uh-huh. Pero volver... ¿A qué busqué? ¿Viste? Había varios para traer y traje un ejemplo, lo más de que ¿qué le pasó al punk, a la New Wave y a todas esas corrientes que tienen vecindades, tienen como fronteras, uh-huh, entre sí, y fronteras y vasos comunicantes? cuando llegaron a tener este, cuando llegaron a tener público, porque entraron en una crisis. Y sí, entraron en un problema de, uy, tengo que sí, agradar. Sí, que va en debates entre los músicos. Sí, sí, claro. Músicos que generó, denuncian, y estuve claro, leyendo cosas que donde dicen, ah, fulano de tal como que traicionó. Y todo esto que no es nuevo en muchos movimientos. No es nuevo. En ningún movimiento, ni político, ni musical, ni estético, no. Pero en este caso se da también, y vamos a poner un ejemplo de qué pasa cuando esa corriente post-punk que dijimos que reverdece en el siglo XXI, claro, y tiene un impacto que fue a nivel mundial. Que venía muy contestataria y de pronto bueno, encuentra público. Sí, igual en el contenido de esta obra que se llama American Idiot, Idiot es previo a la elección de Bush, la reelección, cuando estaba de vuelta con el tema de Irak. Sí, sí. Y especialmente lo ponen como esta banda, y tienen bastantes problemas con respecto a eso, porque claro, se transforma en una cosa como una especie de... si los americanos, si queremos ser idiotas, vamos a hacer esto. Ir a la guerra. Es un poco eso. Y tiene mucho más, ¿no? Es una obra conceptual, este disco que se llama American Idiot, y en realidad creo que el grupo ya estuvo, la banda Green Day. Me parece que no. Hablamos de Green Day, pero no estuvo. Green Day, porque habíamos banda. No, ¿sabes qué pasó? Habíamos escuchado unos españoles llamando Dover y hablamos mucho de Green Day porque era como muy parecido el estilo. Bueno, Green Day se mandan esta patriada, American Idiot es el disco. Pero en realidad el tema tiene un nombre más sugerente, que es el Boulevard de los Sueños Rotos. Sí, sí. Boulevard of Broken Dreams. Para mí es de esos temas simples y contundentes de lo que es un sonido... Es un sonido, sí, discografía de esta época, más trabajada para el mercado de alguna manera y todo. A mí me encanta. A mí me parece muy interesante el sonido de Green Day, y de alguna manera tiene una cosa nirvanesca que después va a explotar por otro lado. Pero hay ahí un vínculo, una conexión en esa música, porque también era también la época de la música de garage. Entonces ahí como hay una cosa que ellos logran hacer realmente un exitazo. Tiene esto, Boulevard of Broken Dreams, la verdad que es flor de tema, y la obra en general, sé que ahora se está haciendo, creo que se hace a nivel escénico también en Broadway, no sé en qué lugares, pero bueno, en este caso es aquello que había nacido en los 70, en los 80, tenía estos ecos. A algunos le gustaba, a otros no tanto, pero hicimos de alguna manera una revisita a todo eso, y un gusto, porque aparte para mí, la verdad, es como darme el gusto de que yo, siendo contemporáneo de esas corrientes, la verdad que no les prestaba atención. No. Sí les prestaba atención en cuanto a que me interesaba. Hay una época en que uno tiene más pudor, digamos, y quiere desligarse de ciertas cosas o no caer. Y aparte te sentís identificado con otras cosas. Exacto. Y después, cuando pasa el tiempo, uno dice, dale, ponelo. Viste, es como, hemos hablado muchas veces con esto, con los gustos, por ejemplo, gastronómicos. Es decir, ya no es algo que... que me etiquete, o decir, si escucho esto, lo escucho lo otro. Capaz escucho que en todo, un momento tenía que mostrar una bandera, y hoy no necesito mostrar ninguna bandera. Creo que sí. Y bueno, entonces es un gusto recibir a Green Day en este año, que sería exactamente el disco del 2004. Hace 20 años. 20 años. Y venían con contundencia, y este tema tiene unos tímbricas en la guitarra que me encantan. Impresionante. Me parece que es bien de una banda. Sí, sí. No sé, póngale la etiqueta que quiera, señora, señor. Sí, ellos con sus ojos, con rímel, y les ponían bastante. Hay un video que está buenísimo, es muy simple el video, pero es el de otro tema, que es Basket Case. Sí, Basket Case. Que están adentro de una especie de nosocomio. Es un psiquiátrico. Y les van trayendo como para el recreo guitarras y cosas, como decir, toquen, muchachos. Recordemos que son contemporáneos de Cure, que también tenían toda esa gente que venía en esa rítmica. Otros que en algún momento vendrán, que eran contemporáneos a Green Day en esta época, también muy criticados por haber tenido éxito. Y es por eso, me parece, es Offspring. Offspring, mirá, como banda, sí, ¿no? Sí. Que la tengo también como en algún momento de otra. Bueno, vamos entonces con Green Day y Boulevard of Broken Dreams. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. Empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. Yo me declaro fan de Green Day, siempre fui bueno, fan de Green Day. Porque, a ver, sí, es un post-punk con un cantante que más gothic que punk por su aspecto. Claro, claro. Tienen del punk sí esa distorsión que a veces aparece, sí, y saturación que aparece, Pero es una saturación medida, es decir, como no sí, exagerada, sí. No, como no, en no. El lugar justo. Y pasan a veces por esa baladita cuando se queda solo cantando con la guitarra. Está buenísimo. Parece un cumpleaños, digamos, ¿no? Sí. Que y está que, cantando. Y es lo que permite, una de esas, a veces es una canción, a veces que sea interpretado con una guitarra y perfectamente lo puedes hacer. Lo que pasa que esos matices de colores sí. Que toma, ¿no? Por ejemplo, los platillos no están siempre sonando. Tiene momentos donde están y efectivamente rinde pila porque es como se deshacen los platillos tanto que los toca. Ahí, después paran, van a otro. Es decir, tienen esos, esos distintos momentos que hace que uno como que nada sature en el oído demasiado, digamos, en el sentido de nada te cansa demasiado. Totalmente, no, está, que está recontra redondito. Muy, muy trabajado, además, porque es una guitarra, un bajo y un... Y básicamente es el trío de ellos. Es el trío y la batería. Después habrá sobregrabaciones y todo, pero más allá de lo como las sobregrabaciones en sí, la concepción del tema es está muy laburado. Está laburado, está bueno. Y bueno, y un poco en esta visita que anduvimos por estas expresiones, está bueno, no sé, abrir el espectro y decir, sí, bueno. Sí, claro, pero digamos. Si algo tiene el margen es que todo entra, una buena excusa, para... y todo está ahí y vale la pena escucharse por distintos motivos, no siempre por los mismos. Uh-huh. A veces sí es la música, a veces es uy, no sé qué talento, y a veces es una postal de época, a veces es esta música que entronca con 10.000 músicas, porque hablamos de The Cure, hablamos de Nirvana, que tiene esas guitarritas atrás que tienen mucho de este color. Sí. Nirvana no vino. Bueno, tenemos que sortear una monedita. Sí, decir, ahí a ver quién. Podemos quedar una cosa, traer un tema cada uno de Nirvana, ¿no? Pero vamos a traer el mismo. Va a traer el mismo. Sí. No sé. Puede quedar como una especie de juego. Sí, yo creo que sí. Y va a haber que elegir dos y por la. Pero no, yo. Si querés traer Nirvana, yo te dejo así. Te dejo. Sí. Ahí, que hay varios temas, hay muchos temas, ¿no? Pero sí, hay un sonido. Y aquel álbum famoso, el del bebé. El álbum del bebé. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero. Se llama yo te iba a decir Nirvana, Vos sabés que no me acuerdo. No sé si se llama Nirvana mismo. Vos sabés que no me acuerdo. De esas cosas, tengo el lío para los nombres de las canciones y los discos. ¿Sabés qué? Me enteré no hace mucho esas cosas. Que ese bebé quería entrar en un juicio con respecto a que lo habían fotografiado. Era la imagen no permitida, como los jugadores de fútbol. Sí, pero parece que había estado permitido por la familia y todo, pero que esta cuestión medio más actual, en cuanto a que aparecía desnudo en el agua y que era un bebé. No, era una cosa muy llamativo, me pareció. Pasemos a otro mundo. ¿Sabes que me llamó la atención mucho? Voy a pasar vamos entonces. Voy a pasar al mundo del rap. Y bueno, ¿no? estamos ahí. Un rap muy especial. Nosotros hemos escuchado rap especial. Escuchamos a Max Solar, a Manaus. En los primeros programas. ¿No? Max Solar. Gente que hace una música rara para hacer rap. Sí. Y que no cantan en la habitual, ¿no? Que no es simplemente una campera, un deportivo, una visera y dale que va. No, es como más trabajada la música, de otro estilo. Sí, sí. Más allá de que todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera y no, nadie está en contra de eso, que obviamente mucho del auge del rap tiene que ver con la globalización, sí, claro, pero digamos que las mezclas de músicas que hay hoy tiene mucho que ver con la globalización y con las posibilidades que eso brinda de conocer otras otras corrientes, etc. Y hemos también tenido antecedentes que se remontan a los años 40, ¿te acuerdas? Sí, claro, porque de Juvaliers, que eran como el inicio, como algunos dicen, marcan como el inicio del rap. Algunos ponen buenísimo. Ahí ese, sí, y era una cosa muy particular también. Yo lo que me voy a ir ahora es a Vietnam. Vietnam, me suena. Que no me suena raro, porque antes yo invoqué a Max Solar y a Manaus, que son franceses. Son franceses. Y Vietnam tiene mucho que ver con Francia, Indochina, hay mucha relación con Francia. Como colonia. Como colonia, ¿no? Entonces, claro, hay cosas que, digo, atraviesan la cultura. Este hombre se llama Den Bau. pero a veces aparece solo como Den, que nació en el 89, así que es bastante joven. Hay controversia sobre dónde, hay ahí una duda de esas cosas que él nunca aclara. El rap le atacó de chico, a los 14 años ya le gustaba hacer letras raperas. Tuvo que dejar la escuela para trabajar como recolector de basura. Hoy es el Midas del rap en Vietnam. Este tema salió hace poco más de un mes, ¿tá? Y tiene más de 100.000 visitas, ¿tá? Así que tiene cierto nombre y cierto impacto. Sin duda, esta historia del hombre pobre que se vuelve rico con el rap hace que el rap y el fútbol sean como, ¿no? El rap y el reggaetón son como la versión del fútbol, ¿no? La versión musical del fútbol, ¿no? Es el lugar donde queda solo para clases más bajas, digamos, y que bueno, te ahí entiendo, encuentran su lugar. A él le gusta mezclar músicas, ¿no? Él utiliza generalmente bases muy musicales, no tan raperas, y de músicas diversas. Tiene además, como hacen muchos raperos, una cantante femenina que es la que no hace rap, digamos, y le da otro color. Un contrapunto de estilos que le da otro color. También hacen otra llegada a otros públicos, me parece que eso también ayuda, pero da otro color. Y hay una convivencia de ritmos y de cosas que es bien particular. Acá lo vamos a escuchar con un tema donde detrás lo que suena es música latina. Música latina, no hay vuelta. El tema se llama Amistad o Friendship, así que vamos a escuchar a Den, o Dembow, como le quieran llamar. Dembow es el, digamos, los dos nombres que él usaba al comienzo. Ahora se quedó solo con Den, de tan conocido que es en Vietnam, pero generalmente Dembow. Y Friendship, que es Friendship el tema. Y Vietnam, que nunca habíamos estado. Nunca habíamos estado en Vietnam. No. Después vamos a estar con otra versión también, que voy a traer en otro momento, que tiene unas mezclas muy particulares. Y quería traer una cantante tradicional que es bien llamativa. Y esto es totalmente actual. La sacó en el 2024, hace más de... Ahora, cuando estamos haciendo esto, debe tener 2 meses el tema. No, estamos hablando de antes de ayer. Sí, pasá. Porque ya casi que está acá. Está acá, ¿no? Esto acaba de ocurrir. Bueno, esto es el Margen Sonoro, señoras y señores. Bienvenidos al viaje, bienvenidos a Vietnam. Vietnam en rock. Không ai vỗ vai tôi. Tôi không muốn đi tìm tôi một mình. Tôi sai đường, không ai kéo tôi về. Tôi không muốn ra ngoài khơi một mình. Tôi phò mặc trong ngọn gió vô phương. Tôi mong có bên cạnh tôi người bạn, đó là niềm may mắn trong đời. Như là được tắm trên dòng thân ái và phơi mình dưới cái che bóng niềm thương. Truyền tay từng vốc nước nguồn hăng hái, khoác vai đi tiếp con đường chìm sương. Ta nghĩ về những người bên mình, sao thấy trong lòng tự nhiên nôn nóng. Ta muốn ôm lấy những người bạn mình như bờ cát dài cho ôm con sóng. Ai cũng cần có những người bạn cùng cười cùng khóc hay là cùng ngồi thu lưu. Như Remy cùng với Mattia cùng lao vào đời và rồi cùng chu du. Ai cũng cần có những người bạn để mình đưa tay kéo nhau trong cơn gục ngã. Không muốn làm Don Quixote phải lao vào đời đơn thương độc mã. Nắng choi mặt người, dòng sông lấp lánh, tiếng nói nụ cười bờ vai sát cánh cùng với những cuộc đời ghép nối như đồ chơi. Vượt qua những bộn bề nước mắt và mồ hôi, không phải vì lo việc bao đồng nhưng mà có những điều nó làm sao đồng. Tôi được thấy từng giọt mồ hôi những người bạn tôi ra tới thật nao lòng. Chơi khác ở cái màu nước da nhưng mà thơm nâng nức như là mùi nước hoa. Yêu cái cách mà họ nâng đỡ cho nhỏ thêm sức để mà bước xa. 100.000 con suối cho dù nhỏ cũng có khi làm cho nước sông ngòi dâng cao. Ghi sâu vào lòng và tạc sâu vào trong dạ những công sức không đợi công lao. Mây bay xuống thấp không có nghĩa là trời không cao. Chỉ muốn sống cuộc đời lao động, không muốn sống cuộc đời ông sao. Chờ ta chờ vơ lao đi giữa giữa bao nhiêu người. Bay lênh đa lênh đênh ra tận ngoài khơi, từng chìm vào ngày tháng im lìm mà trôi và làm mọi thứ một mình. Người em chúng ta sẽ lại gặp nhau đường đời. Lúc đó thì ta chào nhau một câu và quên tặng nhau 100 nụ cười. Ơi này người bạn, người anh, người em, người đã đủ đầy hay người còn tay trắng. Còn nói còn cười là còn may mắn luôn yêu thương cuộc sống và yêu thương người. Ơi này người bạn, người anh, người em, cơ bản chúng mình đều là người lao động. Chúng ta đồng thanh giữa trời cao rộng, mong cho chúng ta có thêm nhiều việc làm. Ơi này người bạn, người anh, người em, ta không quạnh hiu cho chờ thêm tuổi tác. Bữa tiệc nhà tàn thì ta thêm buổi khác, một ngày được sống là một ngày thật vui. Ơi này người bạn, người anh, người em, mong con đường xa không làm ta kiệt sức. Ta sẽ gặp lại sớm thôi. Xin gửi lời chào thay trong biệt khúc. Nước khi dù cao, thác khi dù sâu, biết đi về đâu. Sống trong niềm yên, sống trong niềm thương, bước qua niềm đau. Nhớ muôn trùng xa, nhớ cuộc đời trôi, sẽ gặp lại nhau. Bước qua niềm vui, bước qua niềm đau, chắp tay vì nhau. Chờ ta chờ vơ lao đi giữa bao nhiêu người. Hai lênh đa lênh đênh ra tận ngoài khơi, từng chìm vào ngày tháng im lìm mà trôi và làm mọi thứ. Tôi không muốn đi tìm tôi một mình, tôi sai đường không ai kéo tôi về. Tôi không muốn ra ngoài khơi một mình, rồi phò mặc cho mặn gió vô phương. Tôi mong có bên cạnh tôi người bạn, đó là niềm may mắn trong đời. Tôi mong có bên cạnh tôi người bạn, đó là niềm may mắn trong đời. Es tal cual lo decías, esto es un Vietnam que evidentemente, si nos hubieran dicho, mirá, vas a estar en Vietnam escuchando música, y este video mismo, evidentemente es algo que uno no lo une. Y relaciones con música, como decías, medio latina, medio Tijuana, ¿verdad? Claro, ¿no? Mexicano. Tiene una cosa así. Las trompetas esas medio sintetizadas, ¿sí? Lo interesante es que le encontró en lo que cantan. Obviamente hay un contraste entre lo que está haciendo y lo que hacen las voces en vietnamita con la música, pero sin embargo le encontró como las modulaciones y sigue las modulaciones, aunque no sigue exactamente el ritmo. Entonces encontraron ahí un juego bien interesante. No, encontraron una melodía que te suena totalmente tradicional por un lado. Exacto. Pero y con respecto al video, que por supuesto ustedes no lo están viendo porque esto es puramente auditivo, el podcast. Tiene una cosa de esto de andar llevando una barca a través del desierto, que no es un mar, sino es de la arena. Toda esa, que llegan los amigos y esa prodigación para llevar una barca en el medio del desierto. Sí. Que, muy simple la idea, pero tiene algo como de también de juego entre las voces masculinas y femeninas. Sí, y un rap vietnamita que en principio yo nunca había escuchado hasta que escuché, totalmente. Era uno de los lugares donde no, porque los otros rap a veces intentan ser más el rap norteamericano, pero este no es la copia del rap norteamericano, es otra cosa. Sí. Es bien interesante. ¿Sabés que me trajo una cosa? No tiene nada que ver, pero tiene que ver con el tema que lo que vimos en el video, nada que ver con lo musical, ¿no? Pero que ahora que estamos en época contemporánea a las Olimpiadas de París, ¿no? Exacto. Sí. Que cuando los esto lo vi en la serie sobre la historia de los vikingos y eso, que en realidad tiene ese, me imagino que tiene su marco histórico con respecto a lo que pasó. Que estaban por llegar a París y los franceses, en realidad, en aquella época, siglo V, le cierran el paso en el Sena. Claro. Para que no pudieran pasar por sus barcos. Venían los vikingos al mango, ¿no? Sí, sí, claro. Y lo, no venían de visita. No venían de visita, venían pisando fuerte. ¿Y qué es lo que hacen estos anormales? Que digo, me vas a acordar del video. Como estrategia, meten los barcos por tierra. Por tierra. Con troncos y salen por otro lado. Hay una. Pero pará. Hay una película alemana que trabaja Kinski, que dirigió Herzog. Pará, ahora no me acuerdo cómo. Aguirre, la ira de Dios. No. Hay otra donde cuenta de alguna manera la historia de Manaos y la locura que existía en ese momento cuando el auge del caucho. Entonces había enormes riquezas y había un señor muy loco que pasó un barco de un río a otro por tierra, con troncos. Por tierra. Lo que significaba una demencia, ¿no? Qué tremendo gente, eso. El esfuerzo y... En fin. Con troncos, los barcos, tremendos barcos, así. Sí, sí, cruzando tierra para llegar al mar, pero en barco, digamos, ¿no? ¿Qué personaje es eso, no? Ah, una cosa increíble. Pero bueno. La serie en esto de vikingos es impresionante cómo recrean eso. Claro. Yo no sé los que dirigen eso a nivel de la producción que se hace. Es una cosa. En esta película sé que hubo lesiones varias en esta alemana porque era de los 70, 80. Pero es muy difícil, me parece. Y alguien se. Digo, hubo alguien que un tronco le aplastó un pie y hubo gente. En la película de Aguirre, la ira de Dios, dice que pasaron. Que pasaron cosas también, porque lo filmaron en selva. Sí, era un poco medio escabellado los proyectos de Herzog en ese tiempo. Pero bueno, unos peliculones. Apocalipsis Now también, que el actor principal tuvo un infarto. Sí, sí. Dado la serie de demencias que pasaban. Que pasaban en la realidad. Así que bueno. Bueno, el margen sonoro andando varias, por todos lados. Por todos lados. Visitando en muchas. Hasta en el cine. En varias salas. En varias salas. El margen sonoro en varias en salas. En varios auriculares y varias salas. Sí, en varias auriculares. Bueno, esperándolos para el próximo encuentro con el agrado que tenemos siempre y el gusto de recorrer esto, visitar juntos distintas músicas, que nos visiten, ustedes, poder visitarlos en vuestras casas, lugares. Playas, rincones, desiertos, de donde anden, en el margen, en el submarino amarillo, si están navegando. Y si algo de esto les interesa, mejor. Si algo les recuerda algo, mejor aún. Y si nos evoca otras imágenes, estupendo. Y si nos quieren escribir, mejor aún. Mejor aún a flojistoproducciones@gmail.com. Flojisto Producciones, con G. Exacto. Así, y si no, al Facebook, Facebook, que entran fácilmente, buscan el margen sonoro, van a ver ahí además que detallamos siempre qué temas, qué artistas escuchamos, porque a veces nuestra pronunciación no es la mejor, porque a veces son artistas que son de otros idiomas y los castellanizamos como podemos. Nosotros somos preescolares. Totalmente. Estamos preescolares y estamos estudiando. Y por otro lado, también los fines de semana subimos algún link de música y estamos ahora empezando a subir algunos links de discos. Muy lindos discos. Así que discos de esos que sí, algunos temas hemos escuchado, pero que vale la pena escucharlos todos y que Totalmente. A veces solo por no poner las 15 canciones del disco. Se está armando una discoteca, ya empezaron, estamos en el segundo, pero está sí, muy bien. Sí, estuvimos a Eva Cassi en la primera, tuvimos a Secos y Moleados en la segunda y vamos a seguir un poco poniendo esas músicas muy al estilo del margen, de cosas que no son los que más escuchamos o nos muestran la industria, los medios en general, que son más difíciles a veces de seguir, de encontrar, porque no pertenecen a nuestra cultura, porque están más lejos. Así que nosotros abiertos a toda recomendación, como hemos estado, como hemos descubierto, por ejemplo, porque nos mandaron de la India, Mina nos mandó qué bueno. Berkeley Indian Ensemble. Buenísimo y otras cosas que a veces encontramos así, porque alguien nos sopla y nos dice, ¿escuchaste esto? No, no sé dónde estaba, pero no lo escuché. A veces porque el idioma no nos permite escribir, ahora porque era inglés, pero en otros casos hemos tenido música árabe que si alguien no nos dice, de hecho para el próximo programa tenemos una que también, si alguien no nos dice, yo no puedo llegar a eso ni con suerte. Sin duda. Estamos como este vietnamita que en realidad en el video está haciendo, que es llevando una barca a través del desierto. Y de pronto vienen amigos que ayudan, empujan. Que ayudan, un poco, empujan ahí. Y esa barca llega a. Puede llegar al Nilo o puede llegar al Amazonas. Y quién sabe a qué otros lugares. A qué otros lugares puede llegar. Así que nada, los esperamos para la próxima y buena música para todos. Un abrazo grande. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.